We got magic. Austin. My. Lama Rush. J-Tracks in this bitch. Así yo siento que yo soy un superhéroe. ¿Por qué? Yo tengo un flow cabrón. Me pongo loco cuando prende un blunt. Tú a mí no me conoces. Si no quieres problemas, evite el roce. Yo siempre ando en un maquinao. Y no lo alquilo, es mi cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses. Y fuman hierba desde los 14. Tengo un par de panas en la federal, haciéndole tiempo sin hablar. Tranquilo cumpliendo sin balbulear. Y yo fuera haciendo dinero y no sé parar. Tu jefa me llama, quiere canguear. Con un par de amigas por la ciudad. Quiere que le meta con creatividad. Es que vio la máquina afuera y quiere pasear. Cada año me pongo más fuerte. No hizo falta suerte, nadie me detiene. Tu mujer dice que soy el mejor porque yo tengo y le doy lo que tú no tienes. Ok, repito, nadie me detiene. Tengo lo mío, nadie me mantiene. Y si yo me pongo pa' ustedes, ninguno de ustedes llega el año que viene. Yo tengo un flow cabrón. Me pongo loco cuando prende un blunt. Tú a mí no me conoces. Si no quieres problemas, evite el roce. Yo siempre ando en un maquinao. Y no lo alquilo, es mío cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses. Y fuman hierba desde los 14. Bam, tu jeva una mala. Traga la laga, siempre me llama. Que yo una maluca en la cama que no se me haga, no. Y tú a mí no me conoces. Yo a ti te voy a mandar pique y mete en el closet. Bam, bam. Ratatata, palomo, tú no eres de nada, no me va a llegar. Si te agarro en el bloque, te mando en cuera, par de pecosa. Y este problema es mejor que lo evite. Conmigo tú no quieres beef, no come viste. Le quiero dar la gracia a la cone por bendecirme y suplirme con el puré. Alto de molly con pila de percocé. Y yo con una nota que ni sé. Comida de perro, va. Yo tengo un flow cabrón. Me pongo loco cuando prende un blunt. Tú a mí no me conoces. Si no quieres problemas, evite el roce. Y no lo alquilo, es mi cabrón. Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses. Y fuman hierba desde los 14. We got magic. Magia. J-Tracks in this bitch.